un poquito para salir de ella, pero va todo hacia adelante, como yo digo, que eso no ahora mismo no es poco. Claro, poquito a poco, paso firme, pero paso seguro. Además, la incidencia en nuestro municipio está bastante calmada, está muy tranquila. Creo sí. que no superamos los 123 puntos, que está bastante bien. Por otro lado, vamos a hablar de ese primer plan interno del Ayuntamiento de Gelves. Hemos hablado ya varias veces, pero ha habido novedades, avances dentro de este plan que busca la igualdad real, al menos, bueno, en todas partes está claro, pero que al menos que empiece dando ejemplo el Ayuntamiento de Gelves. Así es, Isa. Pues bueno, como ya hablamos la última vez, el plan de tenemos paralelamente dos planes de igualdad. Uno, el interno, que además lo ponemos en marcha desde luego, desde el convencimiento sobre todo, pero recordar que es importante, que es de obligado cumplimiento por ley, para todas las empresas y para las administraciones públicas. Entonces, bueno, yo creo que esto es algo referente para darle la importancia que tiene, ¿no? Una vez que ya se ha aprobado este plan de igualdad, seguimos también trabajando con el otro plan de igualdad, el Gelves Aprende a Mirar, el municipal, que va más dirigido a la población, en el que participan, como sabéis, todos los clubes, asociaciones, entidades. Es un plan mucho más colaborador y participativo, y bueno, ambos van de la mano, ¿no? Se coordinan para que tengan pues un efecto mucho mucho más potente que la intención, ¿no? Que seamos un pueblo más justo y más igualitario. En el caso del interno, que es el que vamos a hacer referencia un poquito más hoy, porque hemos vivido más novedades en estos últimos días, pues la primera parte, después de su aprobación, tenía que centrarse en dos ramas, ¿no? Una, que es la formación. Evidentemente hay una plantilla muy extensa, algunas personas con más formación en este sentido y otras pues un poco más alejadas de ella, ¿no? Entonces estamos focalizando mucho en la formación para que poner el plan de igualdad en marcha a través de toda la plantilla de manera transversal en el ayuntamiento sea una realidad. Hace falta que conozcamos, y siempre, nunca se deja de aprender en este sentido. Y otra parte inicial del plan pues es la publicidad, ¿no? Es muy importante la visibilidad hacia afuera, de que las personas sepan que Gelves y su ayuntamiento cuenta con este plan y que está en marcha. Oye, se han dado dos cursos, si no me equivoco, uno la semana pasada, en el que se hacía alusión a la comunicación y al lenguaje inclusivo, y otro esta semana, que es el de esta semana, no recuerdo exactamente. Protocolo de acoso sexual. Exacto. Sí. Te hago un poquito de referencia a los dos, si te parece. Venga, sí, hazme referencia porque tengo un par de preguntas. Venga, dale. Sí. Pues mira, si nos vamos al primero, ese con el que iniciamos esta formación, es una formación de lenguaje inclusivo. Me parece muy interesante aquí destacar, porque muchas veces con el tema del lenguaje inclusivo estamos muy acostumbrados a entender el desdoblamiento, el típico todos y todas, bienvenidos, bienvenidas, y es verdad que es una realidad, que es un tema un poco tedioso y un poco difícil, tanto en el lenguaje escrito y sobre todo en el hablado, ¿no? A la hora de estar hablando de manera inclusiva, utilizar el desdoblamiento se hace cansino, ¿no? Entonces, justamente estos cursos de lenguaje inclusivo es para lo contrario, que es para interiorizar un lenguaje. Por suerte, el español, el idioma castellano es un idioma muy rico, y tenemos muchas opciones de buscar sinónimos y expresiones para no tener que usar un lenguaje sexista, ni tampoco recurrir constantemente a ese desdoblamiento. Sí. Entonces, justamente lo que hemos aprendido es eso, y ahora lo que se le ha dado este curso ha ido dirigido a los representantes, a las representantes de las grandes áreas y al equipo de gobierno en su totalidad, y luego en segundo lugar pues a aquellas personas que integran las comisiones de los dos planes de igualdad. Por lo tanto, hay un gran número de personas de la plantilla que han recibido este curso, y ahora pasamos, que lo necesario es pasar a la acción, ¿no? Ya tenemos esa información, ahora hay que trabajarlo de manera individual e interiorizarla. Y bueno, para eso tenemos una guía que estamos empezando a usar, sobre todo en los documentos oficiales del ayuntamiento, que es algo que perpetúa esta realidad, ¿no?, del lenguaje, y en la comunicación, que es lo más visual que llega a la población. En ello estamos. Oye, y luego, en segundo lugar, dime. Un momento, y ¿Te has dado cuenta de que tenías esas coletillas, que utilizabas lenguaje no inclusivo? Porque esto muchas veces lo hacemos de manera tan natural y tan normalizada que no nos damos cuenta. Una vez que estudiamos este tipo de cosas o las vemos, nos las ponen enfrente, nos damos cuenta de los errores o fallos que cometemos en el día a día. ¿Esto te ha pasado? Totalmente, Isra. Hay una parte pues que es la intención, ¿no? Que yo creo que muchas personas la tenemos. Quiero avanzar en este sentido. Y otra es el interiorizarlo, como decía antes. Esa parte es la más difícil, porque no estamos acostumbrados a ello, ¿no? Entonces, claro que te das cuenta. Por ejemplo, en el cuántas veces me nombran allí a mí, o me he nombrado yo como primer teniente de alcalde. Sí. En este caso, no soy primer teniente de alcalde, soy primer teniente de alcaldesa. Mira, entonces es cierto, y yo también caigo en ese error de llamarte primer teniente de alcalde. Son ejemplos tontos, pero que ocurren. Y bueno, sí es verdad que al final, aunque nos parezcan que no tienen importancia, están perpetuando algo que sí lo tiene, ¿no? Que es la visibilidad de algo que no existe. Cuando, por ejemplo, pedimos un documento desde el ayuntamiento y pone que el arquitecto, la figura del arquitecto, es quien lo ha hecho, bueno, pues desde hace muchos años en el ayuntamiento de Helve hay una arquitecta. Sí. Claro, quienes estemos más cerca sabemos que es así, pero quien no, en su mente está imaginando a un señor. Claro. Entonces, este tipo de cuestiones son importantes. Y sí que te das cuenta, claro. Yo estoy ahora mismo en el chip, Irra, que creo que es un pasito más allá de darme cuenta y maravillarme de aquellas personas, como por ejemplo Silvia, que es la compañera de la empresa que impartió este curso, ¿no? Al utilizar el lenguaje inclusivo y no utilizar casi nunca, porque hay algunos casos puntuales en el que es muy difícil, el desdoblamiento, ¿no? El típico todos y todas, vosotros, vosotras, pues resulta que estás pendiente de cómo lo estás usando y cómo lo tienes interiorizado y no te rechina. Quiero decir, tú la estás escuchando y no te estás dando cuenta siquiera que estás usando el lenguaje inclusivo porque no usa ese desdoblamiento, ¿no? Pues bueno, el buenos días grupo, buenos días equipo, buenos días a ustedes, ¿no? A veces dirigirnos a ustedes en lugar de vosotros y vosotras, pues se hace menos tedioso y estás llegando de la misma manera, ¿no? Es buscar la fórmula y, por supuesto, practicar. Hay que practicar. Yo te voy a decir una cosa. En cuestiones de comunicación, que quizás la parte que más nos afecta a nosotros aquí en Ahora Radio, era cierto. Y es cierto que el desdoblamiento es tedioso, es pesado y muchas veces no lo podemos ni siquiera utilizar porque se pierde lo que es el mensaje principal, ¿no? Que es la noticia en sí, en tanto los, las, todos, todas, niños, niñas. Esto es totalmente, totalmente cierto. Yo al área nuestra, vuestra, Isra, que la comparto también con vosotros, sí, temporalmente, el área de comunicación, ya le he hecho llegar a María José directora de la radio también, que repercute directamente esta guía, una guía muy útil que va a estar en todas las áreas del ayuntamiento, no solamente en la vuestra, para que podáis recurrir a ella, porque de verdad que os vais a dar cuenta de que no es tan difícil, de que solamente ir buscando opciones y evidentemente paso a paso ir transformando esa, interiorizando y transformando ese lenguaje. Es un trabajo, pero es un trabajo que creo importante y que hay que hacer. Bueno, y además es que nos va a enseñar muchas cosas, ¿no? O sea que es un trabajo, al fin y al cabo, pero sin duda es un trabajo bonito. Es una cosa en la que podemos llegar todos y todas a funcionar de una manera maravillosa y no dejar a nadie excluido, ¿no? Que al final es de lo que hablamos de ese tema inclusivo. ¿Y el curso de los protocolos, Pablo, del acoso laboral, acoso sexual? Este es mucho más profundo, sin duda. Este también tiene que ser muy llamativo. Más profundo y más crudo. Yo solamente puntualizarte una cosa del anterior, del de lenguaje inclusivo, que no quiero que se me olvide, sí, que muchas veces se utiliza la excusa, ¿no? O de alguna forma se justifica no usar el lenguaje inclusivo, entendiendo que eso, que el desdoblamiento es difícil, y se justifica muchas veces con la economización del lenguaje. Nos vamos a dar cuenta cuando empecemos a usar esta guía de la que hablamos, que justamente a veces se economiza más el lenguaje usando el lenguaje inclusivo. Es al contrario. Entonces, bueno, quería dejarlo ahí porque hay personas que no estaban muy convencidas de este curso y han salido convencidas. Claro, y nos vamos a este segundo curso que me hablabas, Isra, que es el curso de protocolo de acoso sexual, y esto es una medida de obligado cumplimiento dentro del plan de igualdad, que es que las empresas, en este caso el ayuntamiento, ¿no?, que como decía, la administración local también tienen la obligación de ponerlo en marcha, pues tienen que tener sobre el papel un protocolo de actuación para el acoso sexual o por razón de sexo. Tiene que ser un protocolo visible, porque la visibilidad de este tipo de acciones ya hacen que se aminoren mucho las situaciones en este sentido. Y luego, pues evidentemente, si ocurre en algún momento que haya una situación de víctima o de persona agresora en este sentido, hay que saber exactamente cómo actuar. Sí. Este protocolo es un protocolo que se ha gestado y se ha aprobado en esa comisión negociadora del plan de igualdad, la comisión que de alguna forma ha creado las principales líneas de este plan. Y bueno, se aprobó por parte del ayuntamiento, y ahora pues ya estamos en de alguna forma en su implementación. Como decía al principio, para implementar algo hay que formar antes, y que todas las áreas de este ayuntamiento pues estén de la mayor forma sensibilizadas y con un mínimo de conocimiento sobre el tema, por si se diese el caso, que podamos actuar de manera consecuente y seria. Pablo, y de las personas que están utilizando, aprendiendo y disfrutando de estos cursos, ¿hay alguna voz disonante o todo el mundo lo entiende perfectamente? Pues la verdad que no hay ninguna voz en contra, claramente, que se posicione en contra, porque entendemos que son realidades que existen y que hay que llevar a cabo. Sí que hay, a veces, y yo siempre lo he entendido así, es falta de información. O sea, cuando realmente tú te acercas a las áreas, por ejemplo, que trabajan en este sentido, no hay más que acercarse un poco, que a veces nos cuesta, ¿no?, a compañeras y compañeros de la propia plantilla que trabajan en áreas como servicios sociales, como bienestar social, como el Centro de Información a la Mujer, las delegaciones de diversidad, de igualdad. Son áreas donde se tratan este tipo de cuestiones diariamente. Claro, sí. Eso es. Entonces, con acercarte y ver que esa realidad existe, en nuestro entorno, y querer cubrirla y querer buscar fórmulas para cambiar el mundo a mejor, yo creo que ya te convence. Pero sí es cierto que a veces hay falta de información y hay prejuicios o etiquetas antes de. Una vez que se terminan estos cursos, casi todo el mundo sale con la misma sintonía. Algunas cosas que se entienden más por alguna parte, otras menos. Cada persona es libre de hacerlo así, pero sí es cierto que al menos hay una justificación global de entender que, bueno, que lo que estamos haciendo es necesario. Y debe ser así, ¿eh?, porque la voz en este sentido debe ser única y que vayan en la misma dirección, si no, no sirve. Claro. Bueno, vamos a cambiar de tema. Estos son los avances en este primer plan de igualdad interno del Ayuntamiento de Gelves, que no queda aquí, pero me imagino que descansaréis un poco ahora en verano para retomar con más fuerza y seguir haciendo cursos, seguir aprendiendo y seguir llegando a ese punto, ¿no?, de igualdad real entre hombres y mujeres también en el Ayuntamiento de Gelves a partir de septiembre. Pero lo que sí que acaba de pasar, o sea, terminó ayer, el mes de junio, y durante todo el mes de junio se ha celebrado en nuestro municipio de una manera diferente, mucho más online, con los protocolos anti-COVID, pero sí se ha celebrado el mes de la diversidad, ¿no? Y se han hecho diferentes acciones que a mí me ha llamado mucho la atención, y te resalto algunas. El ayuntamiento, cada vez que pasaba por delante con la bandera LGTBI+, que me llamaba mucho la atención, estaba muy chulo el ayuntamiento, y yo me preguntaba que por qué no se puede pintar así el ayuntamiento durante todo el año, y porque estaba muy bonito los colores. Y luego la otra que me ha llamado muchísimo la atención ha sido la exposición de lesbianas en la historia, Pablo, que el otro día lo estaba comentando con Ana María Prieto del Centro Municipal de Información a la Mujer, que realmente, o sea, ahí hay mujeres que no sabían que su tendencia sexual era la que tienen, ¿no?, el ser lesbianas, y con mucho orgullo. Pero, por ejemplo, Chabela Vargas, es que me había llamado mucho la atención. O sea, Chabela Vargas, yo siempre había pensado que era como esta señora que es como una abuela que llevaba todo, la matriarca, ¿no?, por decirlo de alguna manera. ¿Sabes lo que te digo? No. Entonces me ha llamado mucho la atención esas dos acciones, aunque han sido muchas más. Pues sí. Y en principio hemos tenido un mes de la diversidad muy completo, más completo que en otras ediciones incluso, una programación extensa. Y es verdad que nosotros, como nos gusta desde el área, ya que hace, lo resalté en el discurso institucional, hace ahora 6 años que, bueno, pues que los últimos 2 gobiernos, en este caso socialistas de este ayuntamiento, pusieron encima de la mesa algo que al final ha hecho historia, ¿no? Que es comenzar a hacer actos o actuaciones en base al, bueno, al sector, a los objetivos LGTBI y al mes de la diversidad, ¿no? Entonces, este es el 6º año, como decía, y nosotros nos gusta hacer una programación durante todo el mes. Daros cuenta que generar esa programación antes del mes de junio, pues todavía no se sabía muy bien de qué manera se iba a celebrar este día, si iba a haber manifestación, si no, si iban a haber actos más públicos. De alguna forma hemos cuadrado, como bien tú decías, una programación pues un poco más en la distancia, un poco más controlada en cuanto a temas de protocolo, pero, como digo, más extensa que otros años. En el caso de las 2 actuaciones que me decías, Irra, me ha dado mucha pena, he tenido la misma sensación que tú, de retirar las luces del ayuntamiento, porque era algo que conjuntamente se afirmaba lo mismo, ¿no? Que qué bonito estaba. Entonces, sí es verdad que ya lo hemos retirado porque ha pasado este mes, pero que sigue estando en nuestra, que siga estando en nuestra retina, porque bueno, esto no, la diversidad y esta lucha no se acaba en junio, ¿no? Claro. Que seguirá adelante y volveremos, porque es verdad que sí, que estaba muy bonito. Sí. En cuanto al tema de la exposición de lesbianas y la historia, pues ha sido un acierto, Isa, y además un paso importante, porque esta es una exposición que tiene ahora mismo en activo el Ayuntamiento de Sevilla, ¿no? Uh-huh. Entonces no ha sido fácil traerla a Helve y ponerla en marcha, pero bueno, hemos apostado por ella justamente por esto que tú decías, por la visibilidad. Es que a veces hay, si se antepone, lo hablamos en la última vez creo también, si se antepone la visibilidad en este sentido, hay veces que entran menos a valorar qué hay detrás de esa persona. Sí. Pero cuando es al contrario, te sorprende, porque hay un montón de personas, te puedo nombrar varias que durante este mes han visitado la exposición y les ha pasado igual que a ti. Había personas que admiraban en estos carteles y que desconocían totalmente que su tendencia sexual, en este, ¿no?, caso pertenecían, sí, a esta tendencia sexual. Sí. Entonces, ha sido interesante porque ha sido una labor de visibilidad y de descubrimiento, sí, sí, sí, a la vez, ¿no? Totalmente. Oye, ¿y a ti cuál es la que más te ha sorprendido? Pues si te digo la verdad, tú citabas a Chabela, que sí, que me sorprendía. Me ha sorprendido mucho el otro día ver con algunas vecinas que había personalidades que ni siquiera hoy en día se tiene en cuenta la labor que hicieron. Y yo creo que Chabela es un poco más cercana a este momento y es alguien que es verdad que hay que indagar un poquito más para conocerla. Coincido ahí contigo en que es alguien que yo que me muevo un poquito más en este mundo no tenía costumbre. Es súper, súper. A mí me resultó muy, muy sorprendente. Chabela para mí ha sido, bueno, todavía la endiosa más, ¿no? A mi gusto, porque sí, fue una mujer que hizo lo que quiso, vivió como quiso y funcionó y le dio igual el que dirán en todos los ámbitos. O sea que, por un lado me sorprende, pero por otro lado no me llama tanto la atención. Es curioso, fíjate. Creo, Irra, que justamente por eso es por lo que no teníamos constancia de ello. Claro. Porque no le ha dado ella esa importancia que realmente no hay por quedársela, ¿no? Ella lo ha pasado como algo natural. Y justamente por eso igual no había una incidencia en noticia en este sentido. Es curioso. Bueno, Pablo, llegamos al final de la entrevista. No sé si quieres apuntar algo más. Sí. Dime. A mí me gustaría resaltar dentro de la programación una última parte. Bueno, recordando, por supuesto, que hemos ampliado ese paseo de la diversidad que cada año vamos... Sí, es cierto. Sí, vamos ampliando con un marco más. Vamos a buscar también la fórmula de visibilizar el paseo al completo. Estamos ya con ello desde el área de servicio y Y una parte que es muy importante para mí dentro de esta programación y que todavía no ha terminado porque ayer fue el último día de presentación, que es ese concurso de expresión artística. Entonces hemos recibido varios trabajos en este sentido. Ahora, ayer que terminó el plazo, comienzan a valorarlo, que también me encanta esta parte, el Consejo Infantil. Quiere decir que la parte, sí, el sector de la infancia va a participar en esta programación de la diversidad, decidiendo pues cuál de esos trabajos que se han entregado es el mejor, ¿no? Entonces próximamente lo sabremos y darle las gracias también a todas aquellas personas, que no es fácil, que parece que cuando alguien empieza a soplar en una dirección que para ayudar a la gente, hay gente que se suma, ¿no? Y darle las gracias a esas personas que han participado en este concurso, porque era la primera vez que se generaba algo en este sentido, y además resaltar también la labor que individualmente hacen algunas personas de este pueblo, además preciosas, como por ejemplo el proyecto que ha puesto en marcha Juan Melchor, que el otro día estuvo ahí en la radio. Qué maravilla, comentándolo. Sí. Y bueno, se trata de eso, se trata de que al final las voces que están intentando decir, oye, que aquí estamos y formamos parte de un todo y lo están haciendo desde casa, pues que al final generen proyectos de este tipo y que se les dé visibilidad desde en la casa del pueblo, ¿no? Como en este ayuntamiento. Es más, vamos a continuar hablando de esto porque enseguida con Ana María Prieto, con nuestra compañera del Centro Municipal de Información a la Mujer, vamos a hablar con Juan Antonio Daza, que es el impulsor del tablón LGTBI+ en el IES Antonio Álvarez. O sea que todavía esto todavía cola mucho. Tenemos muchos temas más de los que hablar. Pablo Cordero, primer teniente de alcaldesa del Ayuntamiento de Gelo. Lo vamos a incluir ya en el lenguaje. Un abrazo enorme, muchas gracias. Un abrazo a todas las personas que nos oyen, un abrazo fuerte a ti, Isa. Nos vemos, nos escuchamos pronto. Pronto. Hasta luego, Pablo. Adiós. Chao. La entrevista de la semana patrocinada por Jesús Lamia Abogados, especialistas en Derecho Civil y Familia. Jesús Lamia, tu abogado de confianza en Gelves. Share. choice is yours, hit or miss. Fighting Me, nosotros nos vamos ya con Generando Igualdad. Y voy a saludar a mi queridísima compañera Ana María Prieto, que la tengo por aquí ya preparada. Ana, ¿qué tal? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Y más a esta hora, ¿eh? Pues sí. ¿Qué, cómo estoy? Pues feliz y contenta de estar en la radio, y feliz y contenta porque hay cambios positivos en nuestra comunidad y hay cambios importantes que hacen que nuestro trabajo, nuestro compromiso de vida, que muchas veces lo decimos, que ser feminista para mí no es el desempeño de unas funciones 8 horas al día de lunes a viernes, sino que forma parte de quién soy y de cómo quiero estar en el mundo. Y bueno, pues cuento la suerte, con la suerte de tener hoy aquí a Juan Antonio Daza Riego. Que la gente que nos escucha, nuestras y nuestros oyentes, se preguntarán que quién es. Y yo les voy a hablar desde el campo personal, que es que tú llegues a un centro educativo y te encuentres con alguien que la primera vez que hablas con él entiende tu lenguaje, no te tienes que explicar. Entonces eso es maravilloso, porque primero existe una conexión y una fluidez magnífica. Y en segundo lugar, es que simplemente con una mirada, pues te está entendiendo. Y eso para mí, cuando conocí a Juan Antonio, que lo vamos a saludar. Hola, Juan Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Oh, qué bozarrón, Juan Antonio. ¿Cómo ha entrado, eh? Bueno, gracias por la introducción, ¿eh? Unas palabras muy cariñosas, Ana. Es que son así. Entonces, para mí mi intuición es fundamental, porque forma parte de quién soy. Y cuando a mí me conecta y me dejo guiar por ella y encuentro ese respaldo, pues no puedo negarla. Y eso fue lo que yo descubrí contigo ese día a las 2:30 de la tarde, que nos teníamos que ir los dos, que yo ya había terminado mi jornada laboral. Eso. Pero que me parecía maravilloso encontrar una persona que me escuchara, que me prestara la atención de la cuestión que yo llevaba entre manos y que supiera darme respuesta. Y bueno, pues tú eres el jefe de estudio de nuestro IES. Me va a costar trabajo acostumbrarme. A todos nos cuesta mucho. Es que todavía yo descuelgo el teléfono y mi cerebro tiene que decir, y es Helves, ya no. Y es Antonio Álvarez López. Nos cuesta a todos. Nos cuesta. Y está muy bien que se digan, lo comentábamos hace solo 2 segundos, los apellidos completos. Tenemos la suerte de contar con un país que mantiene los 2 apellidos. Y que nosotras como mujeres, cuando cambiamos de estado social, cuando pasamos a ser casadas, pues mantenemos nuestros apellidos como parte integrante de quienes somos. Sin embargo, en otros países no. En otros países pasa el apellido de la mujer a convertirse en el apellido del hombre. Es que es muy, también muy heavy eso, ¿eh? Uh-huh. Y además, pues, una de las primeras potencias mundiales, como es Estados Unidos, ocurre. Así es. Llamativo. Bueno, y cuando te divorcias, pues resulta que tienes un carnet de identidad con cuatro nombres. Pero bueno, esa es la realidad. Y los divorcios están ahí y forman parte de las posibilidades que tenemos de crecer y avanzar como personas y de poder elegir que cuando una relación no nos compensa, pues independizarnos, que es una palabra que aprendimos con un libro que lo escribió una compañera que es Lola Ferdel, y habla de eso. Cuando a ella la dejaron, como le dolía mucho decir me han dejado, decía que se había independizado, y es una manera de darle la vuelta y de poner ver la parte positiva en cuando tú decides salir de un estado que no era favorable para ti e iniciar un nuevo camino. Obligada, claro, me habían dejado, pero no deja de ser una independencia. Y nosotras lo usamos a menudo. Bueno, pues yo llego al centro retomando mi idea inicial y me encuentro con el jefe de estudio, nuevo en nuestro centro, era la primera vez que te veía ya acabando el curso escolar. ¿Cómo llegas aquí? Pues yo llego como llegamos todos los profesores, ¿no? Concursando, intentando acercarnos a casa. Pero lo cierto y verdad es que yo esta plaza la elegí. No pedí a lo loco, sino que yo, cuando me asignaron provisionalmente, era un sitio que quería porque le tengo mucho cariño a la zona, ¿no? Y tenía muy buenas referencias del centro. Tengo a dos compañeros que fueron compañeros de clase mía, del instituto de secundaria. Entonces, claro, pues tenía muy buenos apuntes, ¿no? De gente que me dijera. Y cuando me la asignaron a la provisional, yo ya estaba ilusionado con venir. Entonces saludé al equipo directivo anterior y nada, pues yo llegué pues muy ilusionado porque yo no llegué rebotado de ninguna parte. Yo quería estar en Helve. Ah, pues te agradecemos, porque apostar por Helve es apostar por el cambio. Apostar por que todas las personas que formamos la comunidad educativa o que queremos formar parte de la comunidad educativa, queremos que nuestros hijos, nuestras hijas, el alumnado en general crezca como persona. Y bueno, ahí te llega el cargo de jefe de estudio, nada más llegar. Pues sí, me llega muy pronto. Resulta que nuestro director, Balbino, pues estaba intentando configurar todavía su equipo directivo. Y bueno, en los primeros compases del curso, pues él me lo propuso al principio, ¿no? ¿Qué tal me parecía? Digo, bueno, pues yo me lo voy a ir pensando. Y nada, pues de la noche a la mañana de pronto pues te das cuenta de que ya no te lo estás pensando, ya es como que la inercia te lleva a hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, ha sido por supuesto un año muy duro. Eso no lo vamos a negar porque hay muchas circunstancias encima de la mesa que lo han hecho especial. Pero bueno, al final aquí estamos, ¿no? 1 de julio, hemos sobrevivido. Sí. Y bien. Y bien, y además decir que han sido cambios muy positivos, que nosotras desde fuera hemos visto los cambios en el centro, hemos visto la adaptación a las nuevas circunstancias, hemos visto cómo esas flores surgen de repente, que es muy importante cuando hay ese cambio, se ve hasta en algo tan insignificante como que cuando tú llegas a tu centro te recibe con plantas. Para la gente que es de tierra es muy importante ver cómo la naturaleza fluye. Y cuando tú empiezas, dos macetas, siete, diez. Entonces, de verdad, es muy importante. Es que ahí, en un simple hecho como el que haya flores y plantas, ahí es donde se empiezan a ver el cambio. Y ya cuando hablamos con el nuevo equipo, pues ya es cuando realmente te das cuenta de por dónde va el nuevo camino que ha iniciado este centro y que nosotras agradecemos. Además, Ana, es muy acertado que hagas esa comparación, ¿no? Porque nosotros a menudo hablamos de plantar pequeñas semillitas y verlas cómo germinan, ¿no? Y eso lo hablamos en todo tipo de proyectos y iniciativas que hacemos, ¿no? Decimos, no, esto no se trata de montar un proyecto hoy y de que ya esté vivo, sino se trata de plantar esa semilla y de acompañarla para que vaya creciendo poquito a poco. Y está muy bien que digas esto porque se ha plantado la semilla que hace que hoy te estemos entrevistando aquí en la radio. Y es que uno de los días que voy al centro organizando la formación en coeducación Helves Aprende a Mirar, que ese es el proyecto municipal en pro de por la erradicación de la violencia de género y en pro de la equidad, y veo que hay un tablón LGTBI. Pues sí. Que era uno de nuestros grandes preocupaciones, porque nosotras hemos acompañado a padres y madres de niños y niñas trans que primero estuvieron en primaria y que ahora algunos de ellos están en secundaria. Hemos acompañado a chicos y a chicas que tenían otra orientación sexual y que habían tenido alguna que otra dificultad para comentarlo en su entorno familiar. Y bueno, pues nos pareció maravilloso el encontrar un espacio en el que se puedan colgar noticias o hablar de un tema que hasta ese momento o en años anteriores era difícil abordarlo. Nosotras hemos sido muy cuidadosas cuando hablamos cuando vamos a contarles a los niños y a las niñas que nos preocupa, por ejemplo, el caso de la menstruación, que es lo último que hemos hecho en vuestro centro. Pues siempre hemos sido muy cuidadosos cuando hablábamos de las relaciones de pareja, cuando hablábamos de la identidad sexual y cuando hablábamos de quién somos y cómo queremos estar y cómo ser visibles en el mundo. Y bueno, nos pareció un avance increíble. ¿Cómo surge la idea? Pues aquí le tengo que dar todo el crédito a uno de nuestros alumnos del centro, porque realmente es un superhéroe del cual nace todo. Allá por el mes de noviembre hubo una iniciativa en TikTok a la cual se invitaba a todo el alumnado de toda España a acudir, al alumnado masculino, a acudir en falda al instituto. Y esto se hizo en motivo de como una protesta o motivo de intentar apoyar a un alumno de Bilbao que había acudido al centro con ropa no normativa. Entonces, pues aparentemente había sido reprendido por algún docente del centro. Entonces, pues se organizó esta campaña y nosotros nos encontramos con que en nuestro centro había un alumno, repito, muy valiente, que se había adherido a este movimiento, él en solitario. Yo ese día, que estaba por ahí, pues en la guardia de recreo, como estamos siempre pendientes de todo, ¿no?, yo vi la escena desde lejos y a mí me pareció pues muy bien, porque yo vi unos alumnos que se estaban allí divirtiendo, estaban riéndose, y lo vi con la falda puesta. Entonces, pues a mí me pareció pues muy divertido, lo vi muy normal, porque además todos los que estaban allí alrededor, pues como una escena muy normal, ¿no? Pero cuando pasó el recreo, este chiquillo pues se vino un poco abajo, quizás superado por las emociones que había vivido, ¿no? Y entonces ya hablamos un poco de lo que él había intentado conseguir con esa acción, ¿no? Él nos explicó lo de... Y claro, yo me di cuenta, digo, bueno, pero el resto de tus compañeros están al tanto de esta campaña. Ellos saben por qué has hecho esto. Y entonces le dimos la oportunidad de explicarlo delante del resto de sus compañeros. Y ahí fue cuando el resto de sus compañeros pues se emocionaron, se vio un momento muy bonito. Y entonces surgieron otros compañeros que se unieron a la causa de este alumno. Y ahí fue cuando estos compañeros acuden al equipo directivo, hablan con el director, hablan conmigo y nosotros, por supuesto, desde el primer momento nos sentimos obligados a atender esta necesidad nueva que surgía, ¿no? Ellos nos pidieron formar una asociación, nosotros sobre la marcha creamos su logo personalizado con la bandera arcoíris y nos pidieron también un espacio. El espacio en nuestro centro, bueno, todos sabéis que tenemos un edificio nuevo y que hemos estado de obras este año y además por motivos COVID no se le ha podido dar este año. Pero Balbino, nuestro director, se ha comprometido con que este espacio exista en el futuro. Y a mí me consta, Balbino es un hombre de palabra y que eso va a existir en el futuro. Pero claro, como eso no se lo pudimos dar en ese momento, pues decidimos empezar con un pequeño espacio, porque al fin y al cabo, antes hablamos de las semillitas pequeñitas, ¿no? Y digo, bueno, pues vamos a sembrar estas pequeñas semillitas y a ver por dónde sale, ¿no? Entonces de ahí viene el tablón en el cual le hemos ido poniendo noticias que tienen que ver con el mundo LGTBI y bueno, la primera, digo, yo voy a poner la primera y a ver quién se va uniendo, ¿no? Entonces pues me fueron llegando otras noticias, ¿no? Y la primera, yo como profesor de inglés, pues tuvo que ver con Sam Smith, el cantante, que se declaró como género no binario. Y entonces en inglés pasa una cosa que no tenemos en castellano, desafortunadamente, que es que se usa el pronombre personal they, como ellos, como género neutro. Y la noticia que ponemos en el tablón tiene un doble valor. El primer valor es que está en inglés y que la noticia usa ese pronombre de principio a fin ya para referirse al artista de que el día anterior se había declarado así. Entonces ya el periodista al día siguiente ya está tratando al personaje de la manera en la que el personaje se ha identificado. Bien. Exactamente. Entonces, y luego el segundo valor que tiene es porque este artículo está impreso de uno de los periódicos más conservadores del Reino Unido. Que esto también tiene ese valor, ¿no? Entonces nosotros le pusimos la noticia, le subrayamos todos los pronombres personales, los pronombres de objeto directo y de objeto indirecto, entonces pues también tenía su valor desde el punto de vista lingüístico, ¿no? Es, en eso consiste la coeducación. La coeducación es llegar a la igualdad de manera transversal en todas las asignaturas. Así utilizar es. Una herramienta como las clases de inglés, en lugar de hacer utilizar un texto normativo que ya viene establecido, uno que a través que muestre un lenguaje inclusible, que muestre respeto hacia la diferencia, pero sigas aprendiendo inglés. Pues eso en todas las asignaturas, en matemáticas, pues las mamás estamos cansadas de ir a comprar manzanas y los papás están cansados de conducir el coche para ir a trabajar, que son muchos de los encabezados de los problemas de matemática que salen en el día a día, por lo menos en los niños y en las niñas más pequeñitos. Entonces, bueno, pues nosotras abogamos por esos cambios, así que desde aquí felicidades, porque a lo mejor no sabías que tenías tan interiorizado el tema de la coeducación, así que fíjate qué maravilla. Y vamos, que yo creo que ya no es tener interiorizado la coeducación como tal, sino interiorizado el que el mundo tiene que funcionar de esta manera, ¿no? Y entre esas cosas está la coeducación como algo normal, que además funciona perfectamente. Una de las cosas que me gusta mucho de estos tiempos de a la hora de estudiar es que bueno, el alumno está todavía más en contacto con la realidad más directa que le rodea. Antes los colegios eran burbujitas que hacíamos problemitas, como bien dice Ana, de matemáticas, que era un tren que iba no sé dónde y otro tren que iba no sé cuántos, que ni nos interesaba dónde iba un tren ni el otro, ¿no? Hoy en día se resuelven otro tipo de cuestiones, de problemas, más del día a día, más del funcionamiento con nuestro propio entorno, con nuestras propias personas que nos rodean y con cosas que nos vamos a encontrar en el día a día, ¿no? De nuestra vida. O sea, que yo creo que todavía está muchísimo más avanzado a la hora de la coeducación o la educación de nuestros niños y niñas funciona de otra manera a nuestros tiempos. Y esperemos que esa semillita crezca, germine, se haga un árbol grande, robusto, fuerte, con unos valores propios semilla, como los que queremos. Esa semilla, coger ha cogido, raíces está echando. Ha cogido, pero mucho más de lo que pensábamos, Ana, porque la verdad es que a raíz de que surge el logo arcoíris, a raíz de que surge el tablón, bueno, hubo muchísimos el alumnado que se acercó a nosotros de manera privada, a decir, y a mí me gustaría estar al tanto, a mí me gustaría saber, pero bueno, tengo un poco de miedo, tengo un poco de reparo, pero quiero estar al tanto de esto, ¿no? Entonces, bueno, esto ha sido muy bonito, ¿no? Porque de pronto, de esa pequeña semillita, has visto que ese pequeño árbol que ni siquiera ha crecido, que ni siquiera tiene su ramita, ya hay personas que se sienten cobijadas debajo, ¿no? Entonces, eso es muy bonito. Es muy bonito porque no podemos olvidar que estamos hablando de chicos y chicas de 12 a 16 años más o menos. Sí. Y que están en un proceso de evolución fundamental, y que el tener el cobijo de un equipo directivo o de personas individuales o de un grupo de personas que te respetan, que te comprenden, que no te juzgan y que además te van a acompañar en las decisiones que tomes es fundamental, porque nosotros como hijos e hijas no siempre encontramos ese tipo de apoyo en nuestros padres y en nuestras madres, porque no tienen el crecimiento o no han tenido la evolución que a lo mejor en tu caso como docente o el equipo como docente se ha tenido que enfrentar a muchas situaciones diversas, porque hemos tenido muchos alumnos y alumnas muy diversos. Entonces me parecía algo maravilloso. Y sobre todo porque las personas que estáis ahí sois personas comprometidas. Claro. Y es que si no, no sería posible. Claro, pero lo que se trata es canalizar de las realidades que tenemos, ¿no? Porque evidentemente estas personas, si no se sienten representadas, si no se sienten arropadas, necesitan su espacio, necesitan ver dónde está ese lugar en el que pueden hablar de temas de personas que ellos consideran afines, ¿no? Entonces, claro, nosotros tenemos que proveer a estas personas con sus necesidades, ¿no? Entonces, por supuesto, nosotros encantados, ¿no? Y en esa línea también, Ana, permítame que te cuente una anécdota muy bonita que me surgió un día. Bueno, como jefe de estudios te puedes imaginar que tengo que mediar todos los días en todo tipo de conflictos, ¿no? Y bueno, tuve un día un episodio, ¿no? De dos chavales que se habían insultado, ¿no? Y me llamó la atención porque fue muy avanzado el curso ya, ¿no? En el que, bueno, uno había usado un insulto homófobo contra el otro, ¿no? Y digo, oye, mira, se me ocurre lo siguiente. ¿Qué te parece si... ¿Os parece bien que medie una tercera persona en este asunto? A ellos les pareció bien. Entonces yo pues llamé a una chica, a una de las impulsoras de este club LGTBI. Sí, entonces fue ella la que de igual a igual me dio entre ellos, les explicó que en realidad eso no tenía ningún sentido, que eso no era un insulto. Y bueno, la verdad es que la respuesta de los chavales fue muy buena. Yo no lo hubiera explicado tan bien como lo explicó esta alumna. Entonces, eso también es otra muestra de cómo va impregnando todas las partes del centro, ¿no? Y cómo ellos de pronto se sienten respaldados como para dar ese paso y decir, ah, pues ha habido un problema, sí, yo me presento para intentar mediar en este asunto, ¿no? Y eso pues también es muy bonito. Es maravilloso porque supone que afianza el respeto hacia esta chica y esa chica afianza su credibilidad con ella misma, que ahora que estamos tan acostumbrados al tema de la autoestima y de muchas veces nos tampaleamos en situaciones de la vida diaria. Entonces eso es magnífico. Nos quedamos sin tiempo, Ana. Ay, qué coraje me da. Ahora que estaba este interesante. Bueno, Juan Antonio, para mí ha sido un gran descubrimiento. Gracias por estar en GLB, gracias por apostar por nuestro centro. Gracias a vosotros por darnos el espacio, por supuesto. Y queremos seguir contando con el colectivo LGTBI que hay en el IE Antonio Álvarez López. Queremos seguir contando contigo y queremos que contéis con el Centro Municipal de Información a la Mujer y con el área de igualdad para todo lo que podamos compartir. Eso está hecho. Y a lo que ha dicho Ana, sumo que también cuentes con Ahora Radio para cualquier necesidad. Pues estupendo, muchísimas gracias. Un abrazo enorme. Muchas gracias. Igualmente. Muchas gracias. Ana, muchas gracias. Ay, hasta el jueves. El jueves ya en el programa del verano, ¿eh? Sí, verano. Vamos a divertirnos un poco más. Eso, vamos a disfrutar también de manera positiva también de la igualdad. Un abrazo enorme, muchas gracias. Gracias. Bueno, nosotros, pues oye, como que poco a poco hemos llegado ya al final del programa de hoy. Yo te espero con más cositas mañana en la edición de San Viernes de Helves en la Onda. Como siempre, en directo a partir de las 11 de la mañana a través de la 88.6 FM y nuestra web, que ya sabes, es www.ahoraradiohelves.com. Ahora que ha terminado el mes de la diversidad, mira, un poco de homenaje. Mañana te espero aquí en Helves en la Onda. Disfruta del jueves. ¡Hasta mañana!